quiero. Torero valiente, despliegue el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto, que es santo mantón de Manila. Muchacho, te arrimas, lo mismo en un quite gallardo que en las banderillas. Del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre. Baila el son del tequila y de su